Aquí tienes el resumen esencial sobre la Basílica e Iglesia-Convento de Santa Teresa en Ávila. Fijaos, nos adentramos en un impresionante templo barroco del siglo XVII, construido, literalmente, sobre la casa natal de la Santa, un lugar que hoy se mantiene como una auténtica joya del arte y el epicentro vivo de una de las pensadoras más influyentes del cristianismo. Primero, hablemos de su increíble arquitectura, porque la verdad rompe las reglas a propósito. En lugar de mirar hacia el este, como marcaba la tradición litúrgica de siempre, esta iglesia se orienta al norte. La razón. Pues querían que el altar mayor cayera exactamente sobre la misma habitación donde nació la santa, cuyo nombre de pila era Teresa de Cepeda y Ahumada. Una pasada. Segundo, hay que destacar su arte magistral y un subsuelo de lo más peculiar. Justo bajo la iglesia se esconde una inmensa cripta abovedada, algo verdaderamente excepcional aquí en España. Hoy funciona como un museo que guarda sus objetos personales. Además, ya arriba en la iglesia principal, te vas a deslumbrar con esculturas impresionantes del maestro del siglo XVII, Gregorio Fernández, con obras tan potentes como el Cristo atado a la columna. Y tercero, este lugar no es, para nada, un museo congelado en el tiempo, sino un legado vivísimo. El convento sigue habitado hoy por monjas de la orden que ella misma reformó, las Carmelitas Descalzadas, y acoge a peregrinos de todo el mundo. Es un homenaje totalmente activo a una escritora tan radical y brillante que se convirtió en la primera mujer de la historia en ser nombrada doctora de la Iglesia, un altísimo título teológico reservado solo a mentes excepcionales. En definitiva, este complejo logra que la arquitectura barroca se rinda ante la historia para mantener viva, intacta y palpitante la revolución espiritual de una mística inigualable.